En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en este martes 16 de septiembre de 2014. Hasta las 2 arrancamos en una nueva edición de Elche en Punta aquí en tu sintonía de siempre, en el 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca a través de nuestro grupo de comunicación y de, por supuesto, todas las opciones que te damos para escucharlo en la radio, en el 101.4, en la web teleelch.es y también a través, evidentemente, de la TLT en Teleelch. Por cierto, antes de nada y, por supuesto, de saludaros, desde aquí mandarle un fuerte abrazo a Jonatas de Jesús, el delantero brasileño, que ha sido papá, padre de una preciosa niña, Alice. Desde aquí también el beso para su mujer. Y se puede decir que ha venido con un golazo bajo el brazo, la niña de Jonatas de Jesús. ¡Arrancamos! El Elche ya prepara el partido del próximo viernes contra el Eibar. Será a las 9 en el Martínez Valero, que en 2014 está invicto. Los armeros perdieron anoche en Ipurúa 0-1 contra el Deportivo de La Coruña. El Elche, una vez finalizada la tercera jornada de liga, queda décimo clasificado a 2 puntos de descenso y a 1 de la Europa League. La décima plaza es la mejor posición que los blanquiverdes llegaron a tener en varias ocasiones la pasada campaña. Con lo que, en caso de vencer a Eibar, pues otro récord que anotar a esta singladura exitosa de los últimos años. Pedro Mosquera, la piedra angular del equipo franquiverde, ha afirmado hoy que la victoria en Vallecas ha servido para demostrar que este equipo tiene armas y cree que puedan mantener el nivel toda la campaña. El club pondrá a la venta 1.000 entradas para el Bernabéu para abonados y también un autocar al precio de 18 euros ida y vuelta. La entrada vale 30 euros y también habrá la posibilidad de volver en un tren especial, en un AVE, al precio de 25 euros. Repasaremos también cómo les ha ido a los 5 jugadores que están cedidos en distintos clubes de segunda división y uno de primera. No olvidemos que Fidel está jugando en primera con el Córdoba, que ahora mismo es el que marca la zona de descenso. Bueno, pues sin duda las buenas noticias llegan juntas con la victoria. Recordamos que en directo en nuestra edición de Marcador el domingo ya por la tarde, era al filo de las 3 menos cuarto, cuando casi una hora después de finalizado el partido, en los micrófonos de Radio Marca, de Teleelch Radio Marca, pues decía Jonatas de Jesús que primero se lo dedicaba a Cristo, a Jesús, y luego a su niña que iba a nacer y también a su mujer. Bueno, pues su gran partido, su gol, ha venido de la mano también del nacimiento de su hija, sin duda, posiblemente, casi seguro diría yo, el gol más importante de su vida. Pues desde aquí nuestra enhorabuena, porque Jonatas ya dijo en su presentación que quería sentarse definitivamente y en este club no se le va a olvidar, de momento, de que tiene una hija ilicitana. Y por supuesto que viene pues 24 horas después de ese primer gol que marcó con la camiseta del Elche, de su primer gol en la Liga Española y 24 horas después su primera hija. Bueno, pues repasando la clasificación, vemos que solo hay un equipo que lo ha ganado todo, que es el Fútbol Club Barcelona, con 9 puntos, que hay 4 equipos en la zona europea de Champions, además del Barça está el Valencia, el Sevilla y el Atlético, con 7 puntos. En zona de Europa League están Celta y Granada con 5, y luego ahí hay un rosario de equipos con 4, desde el séptimo, que es la Real Sociedad, hasta el undécimo, que es el Málaga, todos tienen 4 puntos. Real Sociedad, Villarreal, Elche, bueno, Villarreal, Deportivo, Elche y Málaga. Luego con 3 están Athletic, Eibar, que ayer perdió, el Real Madrid y el Getafe. Con 2, Rayo, Almería, el Córdoba, que cierra o que abre la zona de descenso, junto con los únicos que solo tienen un punto, el Español y el Levante. Por tanto, el Elche ahora mismo, mitad de tabla, décima posición, que es la mejor conseguida el año pasado. En varias ocasiones llegó hasta la décima posición. Y el equipo ilicitano estaría ahora mismo, la referencia clara, por abajo, a 2 del descenso y a 1 de Europa League. Para los que quieran mirar mucho más arriba, pues está a 3 de Champions. Dicho así, suena muy fuerte y suena muy bien. Pero bueno, esto es la tercera jornada y evidentemente las distancias son escasísimas. Pero que le quiten lo bailado. Los 4 puntos en 3 jornadas ya no se los quita nadie. Si hiciese esta media a lo largo de la temporada, cada 3 partidos tuviera 4 puntos, evidentemente la salvación estaría mucho más cerca que el año pasado. No en vano, el equipo ilicitano ha sacado 4 puntos en 3 partidos y uno de ellos contra el Barça, que lo ha ganado todo, y en el Camp Nou. Y además, si lo comparamos con el arranque del año pasado, recordemos que hasta la jornada número 7 el Elche no había ganado. Por tanto, pinta bien el arranque. Y ojo, porque el próximo rival es otro directo, el Eibar, recién ascendido. Luego el Madrid y luego el Celta, otra vez en casa. Es decir, que el arranque de la temporada para el Elche no es precisamente el mejor, porque de los 5 primeros partidos se enfrenta a Barça, ya se ha enfrentado, y al Real Madrid, y además en sus estadios. Pues yo digo, si gana el Eibar, sería un arranque fantástico. El mejor posible. Bueno, no, el mejor posible no sería, el mejor posible sería ganarlo todo. Pero vamos, el mejor imaginado. Porque, hombre, alguien diría, hombre, sí, también haberle ganado al Granada. Hombre, ya. Entonces, seguramente estaríamos soñando despiertos. Pero bueno, si se le gana a Eibar, 7 puntos en 4 jornadas sería extraordinario. Y además irías a Madrid con la tranquilidad, no solo que seguiría siendo anécdota, pero buena anécdota, de jugar en el Bernabéu, clasificado por delante del Real Madrid, sino con la tranquilidad de que, bueno, si pierdes, que es lo normal, no pasa absolutamente nada. Bueno, pues lo tiene al alcance, ganarle a Eibar. Un Eibar que ayer perdió 0-1 en Ipurúa frente al Deportivo de La Coruña, que está empatado el Depor con el Elche. Un Eibar donde, bueno, pues hay exjugadores blanquiverdes y, bueno, no deja de ser también una anécdota. Tendrán ganas de jugar bien aquí los Jaime, aunque creo que no está siendo titular, Ángel, también Del Moral, Javi Lara, incluso Alventosa, que también es ilicitano. Por tanto, 5 jugadores con pasado blanquiverde. Y bueno, pues vamos a ver si el haber jugado ayer, anoche, es una ventaja física para el equipo ilicitano. Yo creo, en realidad creo que no, porque el Eibar jugó en casa, no ha tenido que desplazarse. Y bueno, tiene martes, miércoles, jueves. Eso sí, tiene que venir para acá el viaje. Es una pequeña ventaja. Entre que jugó un día y medio después que el Elche y que tiene que viajar, sí es una pequeña ventaja, pero sobre todo es una gran ventaja para el Elche, además de esto, el jugar en su estadio. Un Martínez Valero que hasta el momento, en 2014, está invicto. Nadie ha conseguido batir al Elche. De hecho, en 2014 solo ha encajado 2 goles. Uno el que le hizo Ángel con el Levante y que retrasó la permanencia, que hubo que conseguirla matemáticamente en la penúltima jornada contra el Fútbol Club Barcelona, y el otro día el gol que marcó el Granada, adelantándose en el marcador a 8 minutos para el final. Solo ha encajado 2 goles en 2014 y no ha perdido ningún partido en 2014. El Martínez Valero tiene que convertirse de nuevo, tiene que seguir siendo un auténtico fortín. Hoy lo decía Pedro Mosquera, que le ha sorprendido, lo que más le ha sorprendido es precisamente la unión que hay entre el equipo y la afición. Mosquera. Sí, la verdad que todos estamos a muerte con el equipo. Yo creo que lo que me ha sorprendido cuando he venido aquí es que yo creo que todos somos como una gran familia, ¿no? Yo creo que el equipo y la afición están muy unida. El otro día vino bastante gente a Vallecas a apoyarnos y en muchas fases del partido se escuchaba más incluso que a los aficionados del Rayo. Eso nos ha ayudado muchísimo y luego aparte el trabajo de equipo que está ahí y que ya sabemos, los equipos del míster siempre son así muy, muy difíciles de batir y siempre son equipos muy ordenados y yo creo que este año lo estamos siendo. Pues enseguida escucharemos a Pedro Mosquera, que sin duda se ha convertido en la piedra angular de este equipo y más, sobre todo, ante la ausencia de recambios en esa posición, de medio centro, sobre todo, de corte defensivo, de músculo. Ahí la presencia de Mosquera se antoja todavía más importante, si cabe, y por ello, bueno, pues uno ya empieza a pensar que, bueno, ahora viene ahí ese sprint de 3 partidos en 7 días... a saber, Elche-Eibar, viernes, Real Madrid-Elche, martes que viene, y a los 3 días, Elche-Celta, de nuevo viernes, pues que si tuviera más fondo de armario, seguramente a lo mejor Escrivá prefería rotar y darle un descanso a Mosquera. Pero, entre que Mosquera ha reconocido que él quiere jugar hasta el último minuto de cualquier entrenamiento y de que no tiene precisamente alternativas en esas posiciones, pues está claro que si está bien no va a rotar y no va a alternar Escriba esa posición. Bueno, pues enseguida lo escuchamos. Recuerdo que hay precios, los generales, para el partido ante el Eibar, es decir, para el que no es abonado, pues la entrada más barata para adultos son 35 euros en anillo fondo y la más cara son 80 euros en tribuna. Para juvenil, la más barata en anillo es 25 euros y en tribuna 40. Y para infantil, la más barata en anillo son 20 euros y la más cara en tribuna 30 euros. Y recuerdo que el Elche ha solicitado 1.000 entradas al Real Madrid para el partido que va a disputar el martes en el Santiago Bernabéu. 1.000 entradas al precio de 30 euros, que solo son para los abonados del Elche, para los 1.000 primeros. Teniendo en cuenta que el partido es un martes, día laborable, pues evidentemente no va a ser sencillo, por mucha ilusión que haya de ver este partido, pero no es un día de fin de semana, por eso yo creo que al final pues van a tener suficientes con esas 1.000 entradas. Al precio de 30 euros solo para abonados, y el club ha puesto un autocar al precio de 18 euros. La salida de los autocares será el martes a las 12 del mediodía desde el parking del Martínez Valero, exactamente dentro de una semana. Y además también el Elche abre la posibilidad de hacer el viaje de regreso, por si, bueno, vais en autobús, si queréis venir en el AVE, o vais en, no sé, en coche, o no lo sé, pero queréis regresar en el AVE, por 25 euros hay un tren que partirá desde Atocha a las 12 menos cuarto de la noche, el partido acaba a las 10 menos 10, pues en ese viajamos todos, el grupo, la plantilla, los dirigentes, los periodistas y aficionados que quieran también, insisto, al precio de 25 euros. Llegaríamos al filo de antes de las 2 de la madrugada a la estación Renfe de Alicante. Bueno, pues una pausita y entramos ya con Pedro Mosquera. Venga, tío, es tu oportunidad. ¿Qué eres? ¡Un tigre! Hola, ¿qué querrán tomar? Sí, un café, un muffin y sal. ¿Sal con el muffin? No, sal conmigo, María. Nuevo Volkswagen Polo desde 9.600 euros, con todos los asistentes que necesitas para que tengas más seguridad que nunca. Plan Vive incluido. ¡Ole, tigre! Volkswagen. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. ¿Cómo lo ves? Por 690 euros con el láser del Dr. Soler. Campaña de verano. Elche en punta. Con Paco Gómez. ...24 minutos para llegar a las 2 de la tarde... ...el Elche que ha vuelto esta mañana a los entrenamientos... ...tras la jornada de descanso... ...todos menos Jonatas, que evidentemente tenía permiso... ...para ver el alumbramiento de su niña, de Alice... ...para, bueno, pues volver, me imagino ya mañana... ...con las pilas cargadas para preparar ese partido... ...un partido en el que... ...enfrente, en el Eibar, insisto, va a haber un Eibar... que es un equipo que le gusta tratar bien la pelota, que no va a venir aquí a encerrarse. Ya hace tiempo que el Eibar dejó, bueno, pues un poco en entredicho a los que pensaban que el Eibar siempre era pelotazo y tentetieso, sobre todo allí en aquel Vetusto y Purúa, que sigue siendo exactamente igual, embarrado de los años 90 y de los años 80. El Eibar ha evolucionado, por eso está en primera división. Aunque el campo sigue siendo el mismo, pero bueno, tiene una filosofía de trato, de buen trato del balón, y en ese sentido, pues no veremos aquí a un Eibar encerrado. Además, también con el aliciente de que hay hasta 5 jugadores vinculados con el Elche Club de Fútbol que tendrán ganas, sobre todo si juegan, de exhibirse y de, bueno, pues tener la intención de intentar amargarnos la noche. El caso de Ángel, que ya lo hizo con el Levante, el caso de Del Moral, que el año pasado, pues por lesiones, no tuvo un buen rendimiento en el Elche, que está cedido en el Eibar por parte del Sevilla. Javi Lara, que también tuvo un paso fugaz, el cordobés, por la entidad blanquiverde hace unos años. Sin embargo, su calidad ahí está y ha progresado el chaval, y nos alegramos mucho. Jaime, el guardameta, que bueno, pues ahora mismo creo que no está jugando, creo que es suplente. Y luego incluso Raúl Alventosa, que es ilicitano y que también tendrá unas ganas enormes de estar aquí. Bueno, pues el árbitro del partido va a ser Jaime Latre, el aragonés. Va a ser el encargado de pitar este partido. Será su segundo encuentro en la élite, porque el árbitro natural de Huesca ha debutado este año en primera división. Y tras pitar el Getafe-Almería de la segunda jornada, pues este va a ser su segundo partido en primera división. Jaime Latre ha dirigido hasta la fecha un total de 6 partidos al Elche, divididos en 3 temporadas, todos ellos en segunda división. El bagaje con el Trencilla aragonés es de 4 victorias para los franjiverdes, 2 empates y ninguna derrota. Es decir, en conclusión, se nos da bien Jaime Latre, o se nos daba bien en segunda división. Vamos a esperar que en primera también pueda serlo. Un Elche Club de Fútbol que todavía, bueno, pues sigue llenando líneas y comentarios a nivel nacional. Desde luego no es lo mismo la proyección de estar en primera división que de estar en segunda, no tiene absolutamente nada que ver la proyección y la promoción, no solo para la entidad, sino sobre todo para la ciudad. Y bueno, pues el haber ganado en Vallecas 2-3 con goles de bella factura, como el primero de Edu Albacar de falta directa, el segundo de Jonatas y el tercero de Mosquera después de una gran jugada de Jonatas, pues han vuelto a poner al Elche en el mapa, y bueno, pues la verdad es que los comentarios que están llegando son realmente buenos. Insisto, fuera de nuestras fronteras, aquí más o menos ya nos manejamos y sabemos lo que hizo el Elche. Y bueno, y el dato que aportábamos en marcador, cuando marcaba Mosquera, el dato que aportaba aquí David Marín en directo, de que el Elche llevaba 25 años, que se dice pronto, sin marcar 3 goles en primera división. Es cierto que porque ha estado 24 fuera de la primera división. El 19 de febrero del año 89 fue cuando el Elche era el entrenador Kubala, aquel año del descenso. Bueno, pues curiosamente, en un año que estaba a esas alturas prácticamente virtualmente descendido, ganó 3-0 al Murcia. Y 37 años, también lo comentábamos el domingo, han tenido que pasar para ver 3 goles del Elche en primera división a domicilio. 37 años, cuando el Elche consiguió 3 goles a domicilio frente al Sevilla. Y además fue a domicilio, en el Ramón Sánchez Pizjuán, en la temporada 77-78. La curiosidad de aquel partido, en el que el entrenador era Roque Olsen, es que el Elche llegó a ir ganando 0-3. Y al final le empataron. Afortunadamente, el domingo no nos llegaron a empatar, aunque se sufrieron los últimos 3 minutos del partido por ese dichoso penalti. Bueno, vamos a escuchar a Pedro Mosquera, que reconocía que la semana no tiene nada que ver con, pues por ejemplo, la semana después del Barça o incluso la del Granada. Las victorias son, bueno, pues los mejores bálsamos, ¿no? Estados de ánimo que se van poco a poco impregnando, y eso es lo que ha pasado en la plantilla y en la afición. Reconocíamos que era que están contentos. Sí, está claro que siempre cuando ganas tienes los ánimos por los cielos y bueno, ya veníamos de hacer un buen partido, yo creo, contra Granada, en el que merecimos algo más, y bueno, el partido contra el Rayo creo que sirvió para demostrar que este equipo tiene armas y creo que puede hacer muy bien las cosas en cualquier partido. ¿Con qué se queda de la victoria? Yo creo que con el trabajo del equipo. Creo que el campo del Rayo es muy, muy difícil. Ellos tienen una filosofía de tener todo el rato el balón, de abrir muchísimo el campo. Y ahí el equipo estuvo muy bien en defensa y luego supimos salir muy bien con el balón controlado. Jonathan, yo creo que nos dio mucho en este partido. Aguantó muy bien el balón para que nos diese tiempo a los de atrás a incorporarnos. Y bueno, creo que se trabajó muy bien el partido durante la semana y lo reflejamos en el campo y conseguimos ganar, sufriendo un poquito al final, pero bueno, por una acción tonta y que bueno, más que nada por mala suerte y bueno, creo que nos lo merecimos la victoria. ¿Creemos que era que el equipo puede mantener, a pesar de que la plantilla es corta, ese nivel durante toda la temporada? Bueno, no sé si se puede o no, pero hay que mantenerlo. Yo creo que el míster nos está muy encima, tiene a todo el mundo enchufado, tanto los que estamos jugando como los que ahora mismo están contando menos. Creo que toda la gente se ve en los entrenamientos que está implicada 100%, que da el máximo para ganarse el puesto, y yo creo que es lo que enriquece al grupo. Eso es lo que nos alegra escuchar, ¿no? Que todos están muy involucrados, muy comprometidos, vamos, a muerte. Sí, la verdad que todos estamos a muerte con el equipo. Yo creo que lo que me ha sorprendido cuando he venido aquí es que yo creo que todos somos como una gran familia, ¿no? Yo creo que el equipo y la afición están muy unida. El otro día vino bastante gente a Vallecas a apoyarnos y en muchas fases del partido se escuchaba más incluso que a los aficionados del Rayo. Eso nos ha ayudado muchísimo, y luego aparte el trabajo de equipo que está ahí y que ya sabemos, los equipos del míster siempre son así, muy, muy difíciles de batir, y siempre son equipos muy ordenados, y yo creo que este año lo estamos siendo. Bien, muy bien. La pareja con Adrián. Con quien tenga que jugar me adaptaré y bueno, al final decide el míster quién juega. Los últimos 2 partidos he jugado con Adrián y bueno, hemos empatado un partido y hemos ganado otro, así que hay que seguir en esta dinámica. Muy contento, la verdad. Marcar gol al final es lo que más nos gusta a los futbolistas, por lo menos a mí. Y cuando marcas, aparte de jugando en medio centro defensivo, pues no es lo habitual, así que me lleva una alegría muy grande. Una gran alegría, porque ha sido su primer gol en primera división y estaba realmente contento, y se lo dedicó a su madre, fallecida hace 5 años. Bueno, desde que murió hace 5 años siempre le dedico todos los goles, pero sí que es verdad que este era especial porque era primero en primera, y siempre que marco un gol me acuerdo de ella intuitivamente y bueno, seguro que lo ha visto desde el cielo. Tocó un poco en un jugador, aunque no se aprecia muy bien en la tele, pero tocó un poco, pero bueno, yo creo que iba para adentro igual. Mérito de Jonathan. Sí, de hecho luego se lo agradecí porque como ya te dije antes, él hizo un trabajo muy bueno y lo que te había comentado, aguantó muy bien el balón hasta el córner y me dio tiempo a mí a incorporarme a la jugada y al final acabarla con gol. Y es que Jonatas, bueno, es noticia por el gran partido, por como digo, acaba de ser papá de una niña, de Alice, y le preguntamos o le comentamos a Pedro Mosquera qué importante es tener a un hombre de referencia, un 9, y además que, bueno, marque goles, ¿no? Que se sienta con confianza. Sí, bueno, los delanteros al final viven del gol y cuando un delantero de tu equipo marca, pues siempre seguro que su confianza sube todavía más, su juego va a crecer más y yo creo que si la gente de arriba está acertada, nos vamos a beneficiar todos. Así que nos alegramos, pero me hubiese alegrado igual que si hubiese marcado otro mediocentro o un lateral o quien sea. Estoy hablando de los delanteros. Sí, todo lo que pase positivo en el equipo es bueno para todos los integrantes. Pero bueno, tenemos a Jonatas, tenemos a Cristian, tenemos a muy buenos jugadores ahí arriba, que seguro que en el momento que uno esté un poco más bajo, pues puede entrar el otro y al revés. Creo que lo bueno es eso, que hay mucha competencia en el equipo y nos alegramos todos de que Jonatas hiciese un gran partido y que marcase. Y tener tener tres, no siete partidos, en tres días, eso sería inasumible. Tener 7 días, y en este caso 3 partidos en esos 7 días, ¿cómo lo ve? Bueno, eso es cosa del míster. Yo siempre quiero jugar todos los minutos, aunque juegue un día tras otro y bueno, eso la gente que me conoce lo sabe, incluso en los entrenamientos siempre, nunca quiero, cuando hay más descanso para los que juegan y eso, no, nunca quiero quitarme y en los partidos no es diferente. Pero bueno, el míster es el que decide y bueno, es el que tiene la última palabra. ¿Y puede aguantar bien esos 3 partidos en los 7 días? Sí, yo creo que nosotros los jugadores somos profesionales y tenemos que estar preparados para jugar partidos. Ya se ve, los grandes equipos juegan domingo, miércoles y no por eso tampoco hay muchas rotaciones. Así que ya te digo, es cosa del míster y seguro que él va a decir lo mejor para el equipo. Sí, hay bastante descanso. Yo creo que bueno, quizás se quite un poco más de carga durante la semana y eso nos hará llegar bien al partido. También se le preguntaba, por la victoria, ¿no? Después del arranque contra el Barça no era sencillo. La victoria, ¿qué supone para el vestuario? Sí, creo que nos ha dado mucha confianza esta victoria porque es difícil empezar en el Camp Nou, porque al fin y al cabo dar buena imagen o hacer un buen partido es difícil allí. Y bueno, perdimos 3-0, pero como ya dije, creo que no va a ser el resultado más abultado que va a haber allí. Y te vas con la sensación un poco de, bueno, hemos empezado la liga, hemos perdido ya, pero bueno, sí que es verdad que llevamos 4 puntos en 3 jornadas y ya hemos jugado en el Camp Nou fuera, o sea que la lectura yo creo que es muy positiva, lo que sí que tenemos que seguir trabajando y sobre todo en casa sacar los máximos puntos posibles. Aquí se ríe por eso, ¿no? Porque le preguntamos que, hombre, es una curiosidad, es una anécdota, pero si el Elche consigue el mismo resultado este fin de semana que el Madrid, se presentaría en el Bernabéu en la 4ª jornada por delante del Real Madrid. Bueno, son cosas anecdóticas. Yo creo que el Madrid no ha empezado bien la temporada, pero lo normal es que vaya para arriba. Y nosotros lo que tenemos que hacer es intentar sacar los máximos puntos posibles, pero hay que ser humildes también, no podemos estar ahora pensando si estamos delante o detrás del Real Madrid. Por cierto, también se le preguntaba a Pedro Mosquera si piensa que se le mira con detenimiento, más que con lupa, no por su rendimiento, que está siendo realmente fantástico en la pretemporada y en este arranque, sino por el hecho de saber que no hay recambio, no hay pivote defensivo. Y que él tiene que hacer esas funciones. No, para nada. Yo creo que tenemos que centrarnos en los jugadores que estamos y no en los que no han venido. Yo creo que se está hablando mucho de que tenemos plantilla corta, que podían haber venido más. Creo que al final estamos los que estamos y estamos al 100% con todos los jugadores del equipo. Y ahora estamos jugando él y yo ahí, otros días podrán jugar otros. Y no creo que se nos esté mirando con lupa, ni mucho menos. Creo que estamos haciendo buenos partidos y bueno, yo personalmente creo que habrá pocos jugadores que hayan robado más balones que yo en estos primeros 3 partidos y aunque no sea un trabajo tan vistoso, creo que estamos haciendo buen trabajo. Por el Eibar le preguntábamos. Bueno, he visto partidos y es un equipo que juega bastante bien. Creo que que es un recién ascendido, pero que trata muy bien al balón y es un equipo peligroso, sobre todo en su casa. Y bueno, veremos a ver fuera de casa qué tal. Contra el Atlético de Madrid hicieron un muy buen partido, pero esperemos que no jueguen también contra nosotros. También le preguntamos si el aspecto físico puede ser una ventaja, el hecho de que, bueno, pues el Eibar haya jugado anoche y tenga que volver a jugar el viernes, con desplazamiento incluido. Bueno, esperemos que afecte para bien, pero no sé. Es que en esto del fútbol es muy difícil saberlo bien. Sí que tenemos un día más para descansar, pero no sé, a lo mejor ellos pues llegan con algo más de chispa y más recientes las ideas, no sé. Yo creo que tampoco es una ventaja muy, muy grande. Y la última, el ganar en casa, el ganar al Eibar y hacerlo en casa va a ser fundamental para que el Elche vuelva a sentirse de nuevo fuerte en su estadio. Hasta el momento, 2014, imbatido. Sí, ojalá sigamos con esa racha mucho tiempo más. Creo que aquí es clave que estemos todos juntos, que la afición venga, que como está haciendo. Y yo creo que gracias a eso estamos consiguiendo los resultados que estamos consiguiendo aquí. Y nosotros en casa jugamos muy, muy cómodos, la gente siempre nos apoya. Incluso el otro día que íbamos perdiendo, pues con el apoyo de la gente hasta el final conseguimos el empate y eso es lo que importa. Pues las palabras de Pedro Mosquera, el equipo que ha vuelto esta mañana a los entrenamientos. Mañana entrenamiento 9:30, el jueves 9:30 a puerta cerrada y el viernes también por la mañana a puerta cerrada, que es el mismo día del partido. Ay, se echan de menos los niños, ¿no? No sé, están tan lejos que los extraño. ¿Tú? Les pido que acerquen los asientos. Nuevo Volkswagen Golf Sports Van, el golf de siempre, con más espacio para la familia y un diseño deportivo, con banqueta trasera desplazable y asistentes de conducción que lo convierten en uno de los vehículos más seguros del mundo. Desde 17.200 euros, plan PIB incluido. Extraordinario cada día. Volkswagen, das Auto. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Todo lo que necesites para tu casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramientas eléctricas de las mejores firmas, jardinería. En La Llave lo encontrarás todo, incluso el asesoramiento para cualquier reparación que necesites realizar en casa. Cambio de cerraduras, de manivelas. Contamos con los profesionales más cualificados para aconsejarte en todo lo que necesites. Son más de 100 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ferretería La Llave, en Capitán Antonio Mena 135 y Doctor Caro 7, Elche, también en ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Club Deportivo Squash presenta las últimas novedades para tu salud y bienestar. Brahma, un nuevo concepto de entrenamiento funcional. Estudio Pilates. Servicio de fisioterapia, nutricionista y acupuntura. Oh My Cat, peluquería y estética. Club Deportivo Squash, te vamos a sorprender. Do we wanna get Elche en Punta, con Paco Gómez. Aquí seguimos 7 minutos para las 2 de la tarde. Por cierto, antes de que se me olvide, anoche tuvimos un problema técnico en el programa Todo Gol y justo cuando llegó la sección de históricos que tenemos preparado, un resumen de lo que pasó el 17 de junio de 2001, el famoso partido frente al Compostela, que desde entonces para mí ha habido un antes y un después en el Elche, y si no, se lo digan al Compostela, que era un equipo referente incluso en primera división. Desde entonces el Compostela pues prácticamente desapareció del mapa, creo que está por tercera división, y el Elche desde entonces pues segunda y primera. O sea que aquel día uno descendía y le tocó al Compos, afortunadamente, ante casi 30.000 espectadores. Bueno, lo digo porque tuvimos un problema, lamentable problema técnico, y dejamos a todos los aficionados con las ganas. Os pido disculpas desde aquí. El problema está subsanado para las redifusiones de hoy. Creo que a las 2:30 vuelve vuelve a emitirse a todo gol, hoy a las 2:30, con lo que el que quiera lo puede ver. Esta tarde también hay creo que 2 redifusiones, pero de todas formas, y lógicamente para los de a todo gol, para todos los telespectadores de a todo gol de los lunes, lo volveremos a emitir el lunes que viene, porque es un fallo nuestro y por eso pido disculpas desde aquí. Antes de que se me olvide también, ha habido varias quejas de muchos aficionados del trato recibido en el Rico Pérez, concretamente, bueno, una que me han dicho que si la podíamos comentar, de denunciar públicamente el trato recibido a la afición ilicitana. Se quejan algunos aficionados de que les pusieron en la grada del Mundial, en la parte de arriba, hacía un calor insoportable a pleno sol, cuando la parte baja estaba prácticamente vacía. Y sobre todo lo que se quejan es que en el descanso cortaron el agua de los servicios. Dicen ellos para no poder refrescarse, ¿no? Y que habían niños y personas mayores. Hombre, si esto es así, que lo cortan adrede, a cosa hecha, a conciencia, esto es muy grave. Lo que pasa es que, claro, yo desde aquí yo no puedo saber si esto es así o fue una desagradable casualidad o coincidencia, ¿no? Pero lo que está claro es que lo pasaron fatal y que, bueno, pues ahí está hecha la queja y bueno, esperemos que esto no vuelva a suceder, porque entre otras cosas queda como club e institución ramplona. Y eso, yo me imagino que en el Hércules una cosa es la rivalidad y otra ya... Sí, insisto, que no, yo no quiero creer que haya sido falta una maniobra a conciencia. Me cuesta creerlo de un club profesional por mucha rivalidad que haya. Pero bueno, ahí está hecha la queja. Vamos a repasar cómo los martes vamos a repasar cómo les ha ido a los jugadores cedidos y también a exjugadores del Elche Club de Fútbol recientes. Empezamos por el que está en Primera División, Fidel, que está cedido en el Córdoba, que fue titular frente al Almería esta semana y disputó los 90 minutos. El mediapunta onubense estuvo, eso sí, desaparecido en algunos tramos del partido, pero a pesar de no tener una gran actuación, dio una asistencia que permitió al Córdoba que se llevase un empate de Almería. Cifu, Miguel Ángel Cifuentes, el lateral derecho que ahora se echa de menos. El que tuvo algo más de fortuna fue Miguel Ángel Cifuentes, que jugó también de titular y disputó todo el partido. El lateral del Girona, que es líder en segunda, estuvo magnífico una semana más. Fue decisivo para que su equipo puntuara en el Molinón con una asistencia en el último segundo y, como la anterior jornada, mostró su juego más ofensivo y fue en una de sus internadas donde llegó el empate. Con este resultado el Girona, pierde el liderato, pero vamos, que desde que empezó la liga están muy fuertes el Girona. Charlie está en el Alcorcón. Bueno, pues con el Alcorcón Charlie no estaba teniendo su noche y fue sustituido en el descanso. El central británico no pudo evitar el gol del Valladolid y Bordalás decidió castigarle y sentarlo por su actuación, aunque venía de jugar los 90 minutos en la anterior jornada. Esto es duro, ¿eh? Cuando te señalan así, difícilmente levantas cabeza a menos que tengas mucha personalidad. Pelayo está en el Lugo. Pelayo no jugó este fin de semana. El jugador sigue lesionado y estará de baja unas 4 semanas. Su equipo, el Lugo, empató frente al Leganés 0-0. El jugador cedido por el Elche se perderá la eliminatoria de Copa del Rey, que se disputará el jueves, además de los próximos partidos de Liga por esa lesión. Sergio León está en el Llagostera. No disfrutó de ningún minuto. Su equipo empató frente a Osasuna, también en un partido sin goles. El ariete cordobés venía siendo titular desde el comienzo de temporada, pero se quedó sin minutos por decisión técnica. Y repasando también a los ex del Elche, Carles Gil fue suplente y jugó 10 minutos con el Valencia, equipo que ahora está de moda desde la llegada de Peter Lim, el magnate oriental. No tuvo tiempo de destacar ni de ayudar al equipo en esos 10 minutos, a pesar de las molestias físicas que sufrió a principios de semana. Pudo jugar contra el Español y entró por Piatti, el autor del primer gol. El que también fue suplente, pero con algo más de tiempo en el terreno de juego, fue Javi Márquez, frente al Villarreal. La entrada del jugador en el minuto 56 cambió el ritmo del partido y mejoró la cara del Granada, que tuvo opciones, pero no pasó del empate. Toño, en cambio, sigue sin contar con minutos en el Rayo y sigue peleando por la portería con Cristian Álvarez y Cobeño. De momento es el tercer portero, el último en llegar. Porque no entró ni en la convocatoria. El que tampoco tiene suerte bajo palos es Diego Rivas, que sigue suplente en el Albacete. En la Premier League, Carlos Sánchez La Roca solo estuvo 4 minutos sobre el campo para defender el 0-1 frente al Liverpool. Su equipo sigue invicto y se coloca segundo en la tabla, solo 2 puntos del Chelsea de Mourinho. En Italia, Boachí tuvo una excelente actuación con el Atalanta. Marcó el segundo gol del partido con el que le dio la victoria a su equipo. Jugó de titular, pero fue sustituido a 15 minutos del final. No tuvo la misma suerte, también en la Serie A, Rubén Pérez, el centrocampista cedido por el Atlético de Madrid, fue suplente, pero no jugó ni un minuto frente a la Fiorentina. Tampoco jugó, aunque por molestias, Botía. Su equipo se enfrenta mañana al Atlético de Madrid en la primera jornada de Champions y lo más probable es que el zaguero vuelva al once titular del Olympiacos. En Segunda B, en el Cádiz, Mantecón se llevó una amarilla por protestar incluso antes de entrar en el terreno de juego, mientras que calentaba en la banda. Entró en el minuto 75, pero su actuación pasó desapercibida a pesar de que su equipo consiguió empatar el partido en el último minuto. Y Javi Flores sigue sin rendir al máximo y no se encuentra al 100% todavía con el Murcia. Y por último, Manu del Moral, que está en el Eibar y que anoche perdió con su equipo por 1-0. Hablamos de los más recientes, lógicamente no vamos a hablar de toda la lista de los que han pasado los últimos años. Bueno, pues llegamos a las 2 de la tarde, tiempo ahora para la repetición precisamente de los informativos, por si te lo has perdido, y de este programa. A las 3, recuerda, llega el programa de dedicatorias con Rosa Lucas para ti. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.